que andan contigo. Si los dejas ellos te venden, se venden. This is the remix. No pierdas el enfoque. Por más piedras que haya en el camino, no pierdas el enfoque. Como protagonistas activas en nuestros territorios, intentamos construir nuevas ideas sobre las culturas, siempre siendo conscientes del otro. Vamos a hacer posible lo imposible, construyendo desde nuestras identidades culturales. Esto es... Esto es el enfoque. Dime con quién anda para decirte quién carajo son los que andan contigo. Si los dejas ellos te venden, se venden. This is the remix. No pierdas el enfoque. Por más piedras que haya en el camino, no pierdas el enfoque. Muy buenos días, esto es El Enfoque. Hoy vamos a tener dos entrevistas, una en el primer bloque con Rada Javert, terapeuta en biodescodificación, escritora y mamá, que hizo un libro, Las aventuras de Bambú, por el cual hasta hoy hizo una rifa para poder editar este libro. Así que vamos a conversar un poquito sobre de qué va el libro y todo este recorrido que tuvo que hacer. Les cuento un poquito de qué va el libro mientras saco unas situaciones que representan desafíos o conflictos cotidianos, por ejemplo, el bullying, el miedo, el aburrimiento, entre otras. Y es a través de estos 7 cuentos que las abordaremos desde una forma de pensar, un nuevo paradigma que aporta a los niños, a las niñas y a sus referentes, herramientas claves para disolver las distintas problemáticas desde la creatividad, la empatía, la crianza respetuosa y el crecimiento espiritual. Y ahí está Rada nuevamente. Hola, Rada. Estaba comentando un poquito de qué iba Las aventuras de Bambú, que está explicado, ¿no?, en la tapa del libro, que es muy interesante. No sé por dónde querés empezar, por la construcción de cómo llegaste al libro, de la forma de pensarlo, de qué te llevó a eso. Sé que hubo una rifa para poder publicarlo, no cosa menor, porque bueno, el tema editorial es muy complejo y costoso. Bueno, te dejo la palabra a vos. Totalmente, bueno, gracias. Sí, a mí siempre me gusta como empezar contando que mi sueño de ser escritora es desde muy chiquita, ¿no? Desde adolescente que participo en muchos concursos o, bueno, siempre quise ser escritora y en algún momento algún adulto puso en mí la limitación de que para ser escritora tenía que estudiar licenciatura en letras y hacer todo un recorrido que yo en ese momento no tenía el deseo de hacer. Sí. Entonces postergué ese sueño, fue como, bueno, entonces no puedo ser escritora y lo solté. Claro. Solté todos los escritos que tenía, todos esos cuadernos escritos, los metí abajo de una alfombra, digamos, y quedó ahí. Y a medida que, bueno, crecí, fui mamá, y en cuarentena me encontré con mi hijo leyendo un montón de cuentos que había en ese lugar donde vivíamos, y no, yo no resonaba con lo que estaba leyéndole. Entonces muchas cosas las tenía que cambiar mientras se las iba contando, porque hay viejos que son, hay cuentos que son muy viejos, sí, ¿no? Sí, muy con un concepto muy desactualizado en todo sentido. Ya arcaico, sí, en muchos casos, sí. Totalmente. Así que empecé a escribirle cuentos basándome en aventuras que vivíamos nosotros dos, en juegos que hacíamos nosotros, y a él le encantaba porque se sentía súper identificado con el personaje y demás. Así que bueno, lo empecé a compartir con mis amigas para que lo lean a sus hijos y les empezó a gustar y me empezaron a animar a que los publique. Así que ahí empezó como, se reavivó ese sueño, empecé clases de escritura creativa para embellecerlos, para aprender un poco más sobre narrativa, porque la verdad es que era muy intuitivo todo. Claro, claro. Y bueno, y ahí mi profe Calipso, de escritura creativa, me animó a que los publique. Y bueno, ahí empezó la otra parte, ¿no? Todo este proceso editorial, que sí es bastante costoso. Sí. Pero la verdad es que cuando uno, bueno, tiene amigos y una comunidad que apoya, más allá que no te conozcan, porque la verdad es que hay mucha gente que me apoyó que no me conocía, pero bueno, el mundo está lleno de gente buena que apoya los sueños de los otros, sí. Y ahí estamos todos construyendo juntos. Sí. Y se vendió esa rifa y se publicó este libro que para mí tiene un valor muy grande, porque siento que es hacerle justicia a mi adolescente que quiso ser escritora y que lo pudo concretar. Y además, yo soy terapeuta en biodecodificación. Sí. Y es una forma de acompañar a otras mamás también en el proceso de crianza, que yo estoy sola con mi hijo desde el quinto mes de embarazo, y siempre con él apliqué una crianza respetuosa, fisiológica, acompañando sus procesos con mucho respeto, con mucho cuidado, con mucha presencia, y siento que en este libro, que de hecho son devoluciones que recibo de las madres, como mucha gratitud por las herramientas que doy para la crianza, como hay metidas en los cuentos, ¿no? Formas de estar presentes con ellos desde un lugar en el que su opinión importa, lo que le pasa importa, sus emociones son importantes y la forma de resolver los conflictos pueden ser a través de la creatividad también. Sí, eso es muy importante lo que decís. Bueno, además de que te pudiste dar el gusto que estabas buscando desde adolescente, sí, a veces pasa, ¿viste? Uno guarda en el cajón lo que no puede resolver en ese momento, pero dicen, viste, que la vida nos da otras oportunidades y vos lo que estás contando es eso, pero la supiste tomar, porque a veces pasan y no las vemos, ¿no? Vos la viste en ese momento y tiene mucha importancia porque está relacionado, como decís, con la crianza de tu hijo, que no es poca cosa, ¿no? Ir aprendiendo a ser padre y de qué manera lo criás. Y está bueno que lo hayas plasmado en un texto que además es para niños, ¿no? Tocas temas que son conflictos cotidianos, hablas del bullying, del miedo, del aburrimiento, entre otros temas. ¿Por qué fuiste por ese camino, digamos? ¿Porque era algo que te resonaba, que no encontrabas en esos viejos libros que le leías o alguna otra cosa? Totalmente, sí, como que esos libros que le estaba leyendo, los viejos, ¿no? Uh-huh. Decía, claro, pero acá no se está plasmando lo importante, sentía, ¿no? Uh-huh. Como el respeto, este tema de aprender a compartir. Y mi hijo capaz que tuvo una crianza bastante especial, porque en sus primeros años, digamos, yo viajé mucho, sí, con él, y vivíamos en lugares donde había más personas, compartíamos con más personas, con muchos artistas, uh-huh, músicos. Entonces, claro, él tuvo como mucha influencia de artistas y músicos en su crianza, y bueno, por ejemplo, entre 10 personas con las que convivimos en un momento durante 8 meses, le enseñaron a compartir jugando al carioca, ¿no? Entonces, sí, íbamos pasándonos una manzana y le enseñaban que así se compartía, y él con 2 años decía, hagamos carioca, y compartía la pera que tenía en la mano, o el plato de guiso, jugábamos a pasarlo. Bueno, entonces, digo, en principio son temas como muy cotidianos que a las mamás nos pasan y que, viste, se plantea mucho como, ay, no, porque mi hijo no comparte, o en el jardín lo molestan y no sé qué hacer, sí, o no, por ejemplo, hay un cuento que se llama El odontonauta, uh-huh, que es para que pierdan el miedo a ir al odontólogo. Cosas que iban sucediendo y que mi hijo ya las había atravesado y decía, claro, esto está re bueno para plasmarlo en un cuento. Y hacerle, siento que en la vida para ellos el aprendizaje es mucho más fácil a través de historias, de cuentos, de obras, queda mucho más que un sermón que puede llegar a dar un adulto, ¿no? Porque vos tenés que compartir. Claro. Y me parece que sirve mucho más si lo ven en su cotidiano, ejemplificado, como un juego. Sí. Cambia radicalmente. Sí, entonces, bueno, este libro... La manera lúdica de aprender, ¿no? Que es importantísima, que a veces nos olvidamos, ¿no? Que a través del juego se aprende muchísimo. Está bueno lo que estás contando. Muchísimo. Y conseguís más del niño, sí, también. Por ejemplo, sí, si mi hijo cuando era chiquito no se quería ir a bañar, el juego era, entonces, ¿seguro que no querés? Porque mirá que podés ir arriba de este pony, y me ponía en 4, y entonces él se subía en mi espalda y sí, vamos a bañarnos. Entonces, ¿no? O bueno, esto, distintas formas a través de la creatividad y del juego de acompañar al niño en un proceso que sí es simplemente por obligación, porque lo tenés que hacer y no te dan ganas de hacerlo. Sí. Mismo a un adulto, sí, digo, sí, si es pasa por el deber ser nada más. No haríamos y no nada. No sé si tiene tanto... Claro. Seguro. Así que sí, bueno, estos cuentos de este libro van más por esa línea, ¿no? Más de lo cotidiano. Sí. Ahora, el segundo libro que estoy escribiendo... Ah, qué buena va noticia. Va por un... Sí, es más un mundo mágico, ¿no? Como sí, mucho más imaginario, más loco, que por supuesto tiene sus aprendizajes, sus moralejas y demás, pero siento que me animé a entrar en un estilo de escritura mucho más loco y esto, ¿no? Como un mundo imaginario en donde ya los objetos, los animales hablan, las cosas cobran vida, los sueños se hacen realidad, al otro día un deseo de cumpleaños se cumple, qué lindo. Y bueno... Qué bueno cosas que así más locas. Va a estar muy bueno y no dudes en hacer otra rifa en el caso de que haya algún problema, ¿no? Aunque uno ya cuando encuentra una editorial tiene una relación que quizás te sirva para seguir, que eso es importante también, ¿no? Porque estuviste hablando de comunidad, vivir en comunidad y bueno, a veces se puede también tener una comunidad con quien te editó ese primer libro porque le hizo cosquillas o ruidito que tenía que salir y quizás Mundo Mágico, que me está sonando como que es un muy buen título, no sé por qué, vos vas a decidir cuál es, pero suena lindo. Quizás la misma editorial pueda seguir publicándote, ¿no? Seguramente. Pero bueno, sí, seguramente si no, sea por ahí. Sigue presente la comunidad para ayudar. Eso que vos dijiste es importantísimo, ¿no? Creemos en eso. En la comunidad y en la compañía solo no se puede construir absolutamente nada y esto es un poco lo que estabas contando. Tengo acá una pregunta que me envían, que nos están escuchando, y me mencionan, es exigua la cantidad de buenos escritores que estudiaron letras, porque la carrera encorseta un poquito al escritor y a veces le escapan, ¿no? Y la duda es, o sea, vos decidiste después escribir porque necesitabas una herramienta más, digamos, si bien no fue la carrera de letras la que hiciste, ¿no? Porque me contaste que lo hiciste con Calypso como profesor. Sí. Pero bueno, sí. Es verdad, a veces es como una reflexión más que una pregunta, ¿no? Que nos dice, es profesora en letras la persona justamente que nos, en literatura, que nos habla. Es verdad que a veces la carrera te puede encorsetar y todo esto que estás contando no sé si fluye tan fácil, ¿no? Porque empiezan los prejuicios de lo que uno aprendió y que cree que tiene que volcar en su escritura. Pero vos pudiste zafar, digamos, de eso, te liberaste para escribir Las aventuras de Bambú en este caso. Como, y sí, viste, yo sí. Creo que cada uno tiene su proceso de vida, su claro. Camino, y que ninguno es igual, y que eso es lo lindo, saber que no hay una sola forma claro. De hacer las cosas, y que la creatividad no se enseña, se experimenta, se vive. Entonces está buenísimo que hay gente que le sirve mucho más la estructura o el conocimiento teórico, y eso mismo le despierta su creatividad. Y a otros que a mí me agobia imaginarme tantos años estudiando lo mismo, ¿no? En ese momento me acuerdo que era como, no, yo prefiero viajar por el mundo, dejá, no, ahora no estoy para eso. Y me fui a viajar a los 19 años, viajé sí. 14 años de mi vida. Y siento que todo eso también en mí sembró muchas semillas creativas que ahora las estoy expresando de distintas maneras. Pero sí fue necesario para mí, súper necesario, tener un profe de escritura creativa. Claro. No hubiera sido lo mismo este libro si yo no hubiera tomado ese camino para mí. Claro, claro. Pero sí que cada uno tiene su propio camino y está bueno que nos animemos a explorarlos. Exactamente. Los distintos que hay. Exactamente. Eso es lo importante, ¿no? Explorar distintos caminos, cada uno encuentra el suyo después de mucho andar. Otra pregunta que nos hacen, quienes nos están escuchando, o sea, ya no son las mías, ¿viste? Ya empiezo a compartir un poquito lo de los oyentes. Me gusta. Está bueno eso, está bueno, está muy lindo. No, me dicen, ¿por qué las aventuras de Bambú? O sea, ¿por qué ese título específicamente lo elegiste? ¿Y para qué franja etaria está más o menos dirigido? Bueno, las aventuras de Bambú en realidad porque mi hijo se llama Mago y para mí estas eran las aventuras de Mago, pero para no ser tan literal claro. y exponer capaz el nombre de él, elegí el nombre Bambú porque me encanta. Tenía un amiguito en Córdoba, que mi hijo, que se llamaba Bambú y me gustaba, siempre me gustó ese nombre y elegí ese nombre para el personaje. Sí. Y se llama así porque justamente es como sus aventuras, ¿no? El cotidiano de él va siendo una vida de mucha aventura y de muchas cuestiones que van sucediendo. Claro. Y el rango etario es entre 4 y 8, 9 años. Como que me di cuenta que en su momento la verdad es que no sabía para qué edad lo había hecho porque lo iba haciendo para mi hijo, sí, entonces claro. Él en ese momento tenía 4 años. Pero claro, ahora que, bueno, lo compran personas con hijos de distintas edades, hasta 9 años son los máximos que me compraron, y recibo devoluciones re distintas de niños pequeños y de niños más grandes. Sí. Como que a los chicos más grandes los analizan desde otro lugar, les llegan otras cosas. y a los niños más pequeños les encanta porque tiene dibujitos para colorear, tiene actividades para hacer adentro cada cuento, y también conectan obviamente con los cuentos, pero desde otros lugares. Así claro. Que yo ahora digo que es de 4 a 9 años, está muy bien. Está muy bien, perfecto. Y eso de colorear y todo, bueno, despierta otros sentidos también, ¿no? Además de que le puedan leer si son niños que no leen o que puedan leer por sí mismos, también está bueno porque hay otra beta artística, además de la escritura, que está muy lindo, que los chicos se relacionen también con el arte. Para acercarse a un libro, me parece una idea maravillosa también. Nos tenemos una total, pregunta. Sí, decime. No, que también está bueno, lo que me gusta mucho es que después de cada libro tiene una actividad para hacer, después de cada cuento, perdón, con respecto al cuento que se acaba de leer, perfecto. Y también son preguntas como disparadoras para que ellos mismos se animen a crear algo respecto a lo que acaban de escuchar, claro. A sacar sus propias conclusiones, a hacer dibujos y demás. Sí, es un factor diferencial, siento, del libro. No, hay además interpretar lo que se lee, ¿no? Que es algo a veces muy difícil hasta para los adultos. Eso te obliga a pensar en lo que acabas de leer. No está mal. Vamos a poner cuadernillos de este tipo para los libros de los adultos también, a ver qué se entendió cuando se lee. Viste que a veces pasás de largo y decís, no entendí mucho, o vuelvo o sigo. Entonces está buena la idea esa. Me dicen si lo haces de un modo metódico cuando, digamos, escribís, o cómo te organizás con las otras actividades, porque hablábamos de que das talleres de biodescodificación para mamás y todo, o sea, sí. También para, supongo que abiertas además, pero te estás especializando un poco en mamás, ¿no? No, en general, para mamás, perfecto. En su momento estoy haciendo un taller, pero sí, atiendo, digamos, a gente, a todo tipo de personas con distintas situaciones que están atravesando en las distintas áreas de la vida. Sí. Bueno, la verdad es que siento que soy muy buena organizándome, no sé si es por mi ascendente en Virgo, pero... Sí, seguro. aprovecho mucho los momentos en los que mi hijo está en la escuela para laburar, claro. Para ir al gimnasio y para escribir. Entonces, en los distintos días de la semana tengo mis días que son para sesiones exclusivamente, días que combino gimnasio y sesiones, y días que me dejo para los cuentos que estoy escribiendo. Bien. Y después, una vez por semana, mi hijo va a la casa de sus abuelos, y sí. Para mí esos son días de pura creatividad, claro. Ahí en donde me entrego a pleno, a fluir. No solo en los cuentos infantiles, porque estoy escribiendo 3 libros al mismo tiempo. Ah, bueno. Y bueno, sí. Y bueno, y hay uno específico que es de biodecodificación para claro, madres, que claro. Se llama Madre en Construcción. Ajá. Y ese libro en particular me tiene muy, muy atrapada, muy, muy emocionada, muy entusiasmada es la palabra. Claro. Así que ahí le estoy metiendo mucho, mucho amor también a eso, que aprovecho los días que estoy solita. Perfecto. Así que más o menos así me organizo. Bien, bien, bastante, bastante tarea, no es poco escribir tantos libros, y a la vez además, ¿no? Sí. Pero está bueno. Bueno, lo que me queda es agradecerte muchísimo por habernos dado tu tiempo, además de todo esto que haces para charlar con nosotras, para contarnos, porque esto es una conversación, ¿no? Nunca es una entrevista en este programa, nos gusta conversar con quien estamos de este lado, con los que están del otro lado del teléfono o presentes acá, como se pueda ahora. Y lo que quería felicitarte por todo el laburo y que vos pases tus redes, a pesar de que nosotros las compartimos en la promoción del enfoque, para los que están interesados también en hacer los cursos de biodescodificación. Yo sé que por redes, por Instagram sobre todo, ¿no? Trabajas muchas cosas, inclusive videos, etcétera. Así que pasa a tus redes también para que el público que nos escucha se conecte, que no está mal, ¿eh? Empezar a encontrarse con uno mismo de otra manera también. Totalmente, bueno, mil gracias por el espacio. Los que quieran seguirme en las redes es antes-respira, uh-huh. El Instagram en donde subo toda la información sobre biodecodificación y sobre estos libros también. Y también invitar a quienes tengan ganas de comprar este libro, que sepan que ya para el próximo libro no voy a hacer una rifa, porque todo lo que se está recaudando de estos libros que se están vendiendo está destinado a publicar no solo el próximo libro mío, sino el primer libro de mi hijo, que tiene 6 años y lindo. Escribió 3 cuentos. Qué lindo. Y se siente preparado para que los corrijamos, los ilustremos y los publiquemos. Qué así lindo. Que siento que es hermoso que se haya inspirado de esta forma. Qué y bueno. Apoyar su sueño Qué bueno. desde chiquito. Seguro. Así que bueno, que sepan que lo que se vende de estos libros va destinado para eso. Y bueno, infinitamente agradecida por el espacio y por esta conversación tan linda. Bueno, me alegro que lo hayas. Yo lo disfruté mucho, los oyentes también estaban muy interesados. Ya viste que te bombardeamos un poquito con algunas inquietudes. La verdad que sí, es un disfrute escucharte y el laburo que estás haciendo nos parece muy importante y digno de replicar. Y que me digas que tu hijo a esta edad ya está intentando, bueno, quiere decir que esa semilla que pusiste ha brotado muy bien, ¿no? Es muy, muy, muy potente, ¿no? Que un niño arranque con la escritura y que no le pase lo que te pasó a vos, nos pasó a alguno de nosotros, que lo guardamos en un cajón por un tiempo, ¿no? Este incentivo indica que tu laburo como mamá con él fue excelente, todo lo que nos estuviste contando. Tiene esta réplica que no es poca cosa. Y bueno, volvemos a hablar, por supuesto, te digo chau, hasta luego ahora, pero volvemos a hablar porque hay mucho más. Se viene el libro de Madres en Construcción, Mundo Mágico, el de tu niña también, así que tenemos para hablar en cuanto vos puedas y nosotras podamos combinar. Vamos a charlar de todo esto que se está viniendo, que es muy importante, Rada. Qué hermoso, muchas gracias, gracias por esto, de verdad. Un bueno, abrazo enorme y bueno, que estén muy bien. Gracias. Que tengan lindo fin de todos, gracias. Gracias, un abrazo enorme. Un besito, gracias, chao. Bueno, así pasó Rada Javert, terapeuta en biodescodificación, escritora y mamá, y ahora se entiende por qué esta presentación que hicimos, porque hizo todo este recorrido, como una cosa llevó a la otra. Habló sobre las aventuras de Bambú, que dijo que se puede conseguir, sobre los próximos libros que van a venir, que además va a incluir también un libro de su niño de 6 años, que es, me parece, una maravilla. Así que, bueno, le deseamos toda la suerte y seguramente vamos a volver a charlar con ella por toda esta parte que no hablamos hoy porque está en construcción, constante construcción, y eso es buenísimo. Llamamos a Gustavo Cerati con Me Quedo Aquí, vamos a la tanda y volvemos. Espera, no te enojes esta vez, lo vi venir, como siempre la reacción es tan lenta como mi voz, arrasando con la razón. El tsunami llegó hasta aquí, lo vi venir. Si aprendemos la lección, sabrás que al fin el misterio es contradicción con todo aquello que conoces. A veces hago todo al revés. El tsunami llegó hasta aquí, lo vi venir. Todo se movió y es mejor quedarse quieto. Pronto saldrá el sol y algún daño repondremos. Cierto como soy, me quedo aquí. La tinta no secó y en palabras dije muchas cosas, pero en mi corazón todavía queda tanto por decir. Tanto por decir, no me voy, Argentina, me quedo aquí. Palmas. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital del 1 de junio al 31 de agosto, está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Venite a La Riachuelo. Hacé un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Y si querés hacer un programa, sumate a la radio de tu barrio. Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo, 100.9. FM Riachuelo, 100.9. La radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad, de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Mis miedos y adentro tu risa no estaba. Bueno, y acá estamos para empezar con este segundo bloque que nosotras vamos a disfrutar mucho, como siempre que hablamos con Elisauro Arancibia. Sí. Bueno, una institución del barrio que hace un laburo impresionante y siempre estamos en conversación porque hacen siempre cosas distintas. Y esto es un proyecto ambicioso pero necesario, porque desde hace 8 años 20 estudiantes de la escuela Arancibia viven en el Centro de Integración Social, que es una casa alquilada, con el fin de hacer pie para armar sus proyectos de vida. Sin embargo, el año pasado consiguieron un edificio en comodato. ¿Y qué quieren hacer? ¿Y qué están haciendo? Construir ahí la casa propia. Esto, por supuesto, requiere de mucha ayuda, y por eso estamos hablando con Lila Wolman de la Arancibia. Hola Lila, muy buenos días. Ana y Edith, te saludamos desde El Enfoque. Hola. Hola Ana y hola Edith. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación otra vez. Gracias. No, gracias a ustedes como siempre por estar ahí haciendo este laburo maravilloso que hace que tengamos que invitarlas a hablar, porque es muy necesario. Bueno, yo di un pantallazo de lo que están haciendo. Me gustaría que me cuentes cómo fue esta experiencia de encontrar la casa en comodato, y vamos avanzando en esto de la construcción y todo lo que se necesita. Bueno, Elisauro existe y es posible hacer todo lo que vamos haciendo por el trabajo en red, ¿no? Por eso de que siempre estamos acompañadas y acompañados por otros vecinos, otras organizaciones. Esto surgió porque a través de la Facultad de Ciencias Sociales conseguimos de un programa que es el programa de apoyo a las organizaciones sociales que tienen acá en la UBA, ¿no? Ajá. Que siempre está en riesgo, es un programa que ahora está, o sea, toda la universidad está en riesgo, este programa especialmente. Nos consiguieron un vínculo con una fundación de un principado europeo que nos ofreció un subsidio si nosotros conseguíamos un lugar donde aplicarlo. Claro. ¿No? Entonces empezamos una búsqueda desesperada. Me imagino. Corriendo. Sí, sí. Claro, no empezamos. No sé, fuimos a todos, tocamos todas las puertas que se puedan imaginar. Y bueno, pero conseguimos dos cosas. Conseguimos una hectárea en Merlo, sí, por un lado, Y por otro lado, este edificio en La Boca, sí, ahí muy cerca de la radio, ajá, que es un edificio que se ve que la construcción quedó paralizada, no tiene ningún caño, nada, no tiene agua, no tiene luz, no tiene cloaca. Va de cero. Tiene la estructura. Claro, claro. Entonces, bueno, pudimos aplicar para este subsidio y estamos ya construyendo, o sea, de todo lo que hay para hacer, que hay un montón. Un montón, sí. Estamos haciendo una pequeñísima parte para poder mudar al centro de integración lo antes posible, claro, ¿no? Con este dinero que conseguimos. Sí. Pero ya vamos a estar ahí, en Martín Rodríguez al 700. Ah, pero es re cerca nuestro, vamos a estar claro, re cerca. Claro, así que ya vamos a estar del barrio, ¿no? Sí, porque sí. Nosotros estamos en el límite. Claro, están en el límite. Pero bueno, compartimos, no importa, ¿viste? Los límites claro, se borran. En la zona sur los límites no existen. Está. Claro, ahora, no. Ahora sí van a estar muy cerca. Así que bueno, está avanzando la parte de la construcción de la casa, de a poco. Claro, o sea, nosotros con ese subsidio que recibimos, priorizamos, claro, priorizamos, pero es muchísimo lo que hay para hacer, ¿no? Sí, claro. Está trabajando una cooperativa del MTE, ajá, ahí que bueno, están ayudando. Por suerte a nosotros, sí, eso nos sirve un montón porque, bueno, somos maestros, sí, claro, no sabemos y bueno, y acá tenemos... ¿Quién nos está acompañando, no? Estamos haciendo este camino juntos. Como siempre, las organizaciones de base, bueno, solidarias, ¿no? Como nos pasa a nosotros también, haciendo lo que tienen que hacer, poniendo el trabajo donde hay que ponerlo. Así que felicito desde ya a los compañeros del MTE que estén dándoles una mano, sí, en esto, que es muy importante. Claro. Es la cooperativa Fuerza y Trabajo. Ajá. La que está ahí, ¿no? Bueno, hicimos un contrato y estamos sí, avanzando juntos. Pero lo que estamos pidiendo ahora a los vecinos, sí, y a todos los amigos y amigas es cualquier cosa que tengan para la construcción nos viene bien, ¿no? Sí. Cerámicos, esos cerámicos que quedó un poquito y que los tenemos ahí abandonados en el patio. Que nos queda, claro, todo sirve. Exactamente, tenés razón. Tenés razón, claro. Y en todas las casas casi diría. Siempre sobra alguna baldosa de algo, sí, que no usaste, sí, y está bueno hacer esto, ¿no? Colaborar en esta obra de la Arancibia. Claro, eso es el pedido de hoy, ¿no? La última vez que yo estuve en el programa fue cuando iniciamos la orquesta. La orquesta infantil, sí, sí, Lila, sí. Hoy nos acordábamos de eso, sí. Y ahora, bueno, sigue la orquesta. Sigue, sí, sé que sigue. Sigue la música sigue tocando. La música sigue sonando, por suerte. También necesitan artefactos de baño y cocina, aberturas, pinturas, pinceles, bueno, todo lo que tiene que ver con la construcción va a ser todo, muy bienvenido, ¿no? Todo lo que se pueden aportar no sirve, ¿no? Claro. Eso que tengan en cuenta todos los vecinos, porque todo lo que no usamos en esta construcción, nuestros estudiantes, ¿no? Estos jóvenes que muchos se levantan de la vereda y vienen a la escuela, sí, y van armando sus proyectos, a todos, si no nos sirve a nosotros, a alguien le va a servir. Seguro. Claro, somos, sí, como un centro de redistribución, sí, de los, sí, recursos. Claro que sí, claro que sí. ¿Y en qué lugar se pueden llevar las cosas? Acá mismo, Martín Rodríguez, 764. Sí. De 9 a 15 sí, pueden recibir los compañeros del MTE que están trabajando y tienen un lugar donde guardan las cosas que llegan de bien, denunciar. Qué bueno. De lunes a viernes en Martín Rodríguez, 764. Revecinos sí, nuestros. Cerquita, acá nomás. Muy cerquita. Claro. Así que, bueno. ¿Qué dicen los chicos? Con el changuito. Sí. Pues claro. Exactamente. El barrio de La Boca, que está cerca, puede ir con un changuito y llevar, sí, lo que tenga para donar, ya saben. Cualquier cosa útil para la construcción es importante, si no la están usando, que por favor la donen. Y además hay un número de cuenta, ¿querés que lo diga yo o lo tenés anotado? Porque también... Yo lo que tengo es el alias. Mejor. Bueno, yo te paso los datos, todos los datos. Si te parece, los comparto. Dale. Ahora. hay un número de cuenta, porque también suman, por supuesto, los aportes de dinero, porque los materiales son bienvenidos, pero hay cosas que hay que comprar, hay que pagar, y bueno, se hacen con dinero, ¿no? El número de cuenta es el 191-174-016920/4. El titular Isauro Arancibia, Asociación Civil, por supuesto. Hay un CUIT, un 30712-136274. El CBU es largo, igual lo vamos a compartir en las redes del Enfoque, todo esto para que lo puedan tener a mano. Y el alias, que es más fácil, japon.torre.ron. Mira, lo repito. japon.torre.ron. Y como dicen ustedes, porque la salida es colectiva, y por eso también estamos hablando ahora con Lila, porque es necesario que esto se sepa. El Arancibia hace años y años que colabora con esto tan importante, que es recuperar chicos y chicas y adultos también de la calle, que entran, pasan por la puerta de la Arancibia y cambian sus vidas, y por supuesto necesitan un espacio para estar, y por suerte, como está contando Lila, a través de un programa de Ciencias Sociales de la UBA, se llegó a tener este apoyo, pero fue un apoyo para arrancar, Lila, y ahora necesitamos que sigan colaborando. Seguro. Para que esto se siga construyendo. Contame cómo están los chicos y los que están seguramente dando una mano ahí también, cuando pueden, viendo, recorriendo la casa. Hay fotos muy lindas en las redes de ustedes con los chicos que fueron a ver la construcción. ¿Cómo están ahora? Y con mucha ilusión, pero muy preocupados, porque bueno, con la situación que estamos atravesando, durísimo, todo se está complicando. En la escuela estamos recibiendo cantidad y cantidad de gente que no son históricas de la calle, ¿no? O sea, nosotros vimos que a partir del 2001 hubo una irrupción de gente viviendo en la calle, y ahora hay otra. Muchísimo, ¿no? Muchísima gente. Lo estamos viendo otra vez, demasiada, sí. Claro, entonces, bueno, el desafío de nuestra escuela y de nuestra organización es hacer un lugar y alojar y acompañar a todas estas personas que están siendo expulsadas, ¿no?, del sistema. Sí, lamentablemente, sí. Lila, te hago una pregunta. ¿Cuándo ustedes tienen fecha para dejar el lugar en que están ahora, o pueden realmente tomarse el tiempo necesario? Mira, tenemos mucho apuro porque estamos pagando un alquiler alto, ¿no? O sea, como todos los alquileres. Sí. Y todo el dinero que ahora estamos invirtiendo en eso, que también, ¿no? O sea, lo pagamos con colaboraciones. Sí. Eso lo podíamos utilizar para seguir acondicionando esta casa. Acelerar el proceso. La idea es que en este edificio, que es tan grande, sí, tiene varios pisos, ¿no? Es enorme. El día que podamos utilizarlo todo, va a ser una maravilla. Pero la idea es tener también dos locales a la calle. Ustedes saben que nosotros tenemos algunos emprendimientos en la escuela, claro, ¿no? Entonces es que pueda ser una salida laboral, que los estudiantes puedan tener una panadería y un negocio de productos textiles. Claro, cosas que ya hacen en el Arancibia, sí, pero que tengan ese espacio para estar exponiendo, ¿no? Qué bueno que está. Claro. Qué buenos vecinos que vamos a tener, che. Qué lindo. Porque si no, o sea, se puede tener casa y se puede ir a la escuela, pero sin trabajo no se puede sostener. Claro. Exactamente. Lo productivo es muy importante, nosotros también lo vemos desde ese punto de vista, ¿no? Acá en la organización Los Pibes y en la Riachuelo, donde estamos, esto que hacemos es un productivo para nosotros, pero sí, es necesario en este momento apoyarnos entre todos, ustedes a nosotros, nosotros a ustedes, como podamos, para conseguir estas cosas, ¿no?, que es tan importante salir adelante, porque necesitamos esto, salir adelante. Sí, además, a los chicos darle herramientas, ¿no? Exacto. O sea, herramientas que no tengan que estar siempre en la Arancibia porque no saben hacer otra cosa. O sea, yo te quiero, agradecer, felicitar, no sé, felicitación me suena a cumpleaños, ¿viste? Pero bueno, podría ser reconocer mejor, me gusta la palabra. Yo lo sigo a ustedes por Instagram, Y realmente, sí. Y sigo también otras instituciones. Y le decía a Edith antes de comenzar la nota, que en la Arancibia siempre sube cosas en las cuales vos ves concretamente quiénes son los beneficiados. Es un trabajo constante. Y en muchas de las otras instituciones vos ves adultos que se sacan fotos de frente, tipo selfie, ¿viste? Acá estamos, y digo, mostrame lo que están haciendo, no te quiero ver a vos, ¿viste? Claro, la característica de la Arancibia, que siempre estamos viendo que lo que pasa, siempre lo que sucede, sucede. Ese, mi mayor reconocimiento, ¿viste? Y en lo que podamos ayudarlos al pie. Siempre estamos en contacto, ustedes nos vienen acompañando hace tantos años, y la verdad que solo agradecimiento, ¿no? Bueno, y nosotros a ustedes por el trabajo que hacen, totalmente. Porque nos sentimos acompañados, ¿no? Como dijiste vos, entre todas las organizaciones de base nos vamos ayudando. Así que es lo que tenemos que hacer. Bueno, muchas gracias, Lila, un abrazo grande a todos y bueno, gracias. Después nos seguimos comunicando. Un beso grande. Bueno, gracias por el laburo. Chao, gracias. Chao, un abrazo grande. Bien, así pasó esta entrevista con Lila Wolman de Leisauro Arancibia. Bueno, ya saben, están construyendo una casa, están saliendo de ese alquiler que los está ahorcando, donde viven 20 estudiantes de la Escuela Arancibia del Centro de Integración Social, porque son chicos en situación de calle. Y me parece que, bueno, haber conseguido esto, como dijo Lila, corrieron, consiguieron un espacio, además consiguieron una hectárea afuera, que no, después montón. Me acordé que... pero todavía no están poniendo en valor eso, porque esto es lo urgente, esto es lo necesario, seguro. Lo importante, y van a estar acá en el barrio de La Boca, así que para nosotros va a ser un placer recibirlos y tenerlos tan cerca. Moni, ¿te parece? Escuchamos Soñé Otro Mundo de Manu Chao. Soñé otro mundo, tan lejos y tan cerca. Soñé otro viaje, cuatro caminos, cinco destinos. Soñé la risa, soñé la ilusión. Soñé otro mundo, soñé menos joda. Soñé una mañana que en fin se podía. Soñé de un amor de noche y de día. Soñé la fortuna, soñé la alegría. Soñé de mi luna que no se rendía y que a mi gato le decía. Soñé otro mundo. Soñé otro mundo. Soñé sin guerra, soñé sin temores. Soñé sin vallas, soñé sin paliza. Soñé una faena que nunca se acaba. Soñé una verbena que siempre otra vez. Soñé otro mundo. Soñé otro mundo. Soñé al trabajar, soñé hasta enfermar. Pacífico, soñé tus olas, tan lejos y tan cerca. Siempre toca llegar. Siempre toca llegar. Soñé otro mundo, tan lejos y tan cerca. Lo conseguí soñando, lo conseguí luchando. Soñé al despertar. Soñé otro mundo. Soñé otro mundo. Calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Yelelele, yelelele, yelelele, yelelele, yelelele.